No voy a entrar a este juego pavote, se lo quería decir. No voy a entrar. Qué alma, qué alma de rati que tenés. Vos sos más botón que Heller. Yo que no. ¿Cómo le va a decir Heller es un botón? Pues no sé. Sí, mira, casi lo digo. Aquí. Hola, Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Roberto? Carlos, qué alegría escucharlo. Qué falso, ¿qué? Por favor. Sí, que se calle. Caruso. Sí. ¿Se puede encargar de ese sujeto? Sí. No le diga así, Roberto, está llevando una editorial extraordinaria. No, hágame el favor, encárguese de ese sujeto. Bueno, a ver, por favor, Marcelo. Vaya con Caruso. ¿Le puedo decir algo a Carlos? ¿Le puedo decir algo a Carlos antes que vea? Me parece una de las voces más reflexivas de este momento, Carlos. Estábamos hablando de eso en este momento. Muy bien. Carlos. Nos empezamos a entender. A ver, hoy estábamos contando, recién hablamos con Axel Kicillof. Sí. Bueno, participamos ahí un rato de lo que fue este Congreso de Economía Política. La verdad es muy, muy interesante, muchísima gente. No sé cómo cómo lo viviste vos, digamos, ya a esta altura ya terminó, ¿no? Estamos hablando de ya la jornada concluida. Concluida. Mira, así, primero con la enorme satisfacción de haber participado de un evento de muchísima repercusión. Bueno, la sala desbordada, y bueno, me parece que el desarrollo de las intervenciones nos fue permitiendo pensar en colectivo alrededor de los problemas del momento, partiendo de la base que esto es en el marco de un congreso que lo que está planteando es la necesidad de un nuevo enfoque político de economía a nivel de la región. Uh-huh. Es decir, y creo que eso hoy se expresó bastante bien en las intervenciones, es decir, en primer lugar partiendo de la idea de que frente a los bloques hegemónicos, frente a la globalización, pensar que cada uno de nuestros países puede tener una política propia es un poco, digamos, superficial. Uh-huh. Entonces, uno se imagina que la construcción de un bloque regional como el que se construyó en estos años desde el advenimiento de Chávez en adelante y luego con Néstor, con Lula y luego con la sumatoria de Evo y de Correa, etcétera, fueron configurando la posibilidad de una política regional que tiene en esa dimensión la posibilidad de ir a confrontar, digamos, con las políticas del poder concentrado. Claro. Porque vos tenés que enfrentarte con la Organización Mundial de Comercio, con el G20, con todas esas cuestiones. Y bueno, para eso en la región se construyó la UNASUR, la CELAC, el ALBA, por eso se hizo la alianza con los BRICS y con el G77 más China, y toda una búsqueda de equilibrar o de intentar equilibrar o de disminuir la brecha con el poder hegemónico de los países centrales. Uh-huh. Eso, digamos, por un lado, y creo que eso estuvo muy presente en las intervenciones de hoy, pero otra cosa que me impactó de la tuya hoy, y tuvo que ver con, vos hacías, trazabas una línea histórica, tanto de una entrevista que había hecho Felipe Piña a José Alfredo Martínez de Hoz, ¿no? Y después a documentos tanto de la Asociación Empresarial Argentina como a documentos del Foro de la Convergencia Empresarial. Uno podría decir que se han salido con la suya finalmente. Sí. A ver, lo que yo intenté mostrar es que hay un hilo conductor y que, porque ese reportaje de Piña a Martínez de Hoz es del año 95. Uh-huh. En pleno menemismo, donde él termina haciendo un elogio de la gestión de Menem y dice, bueno, un gobierno electo por la voluntad popular tiene mucho más posibilidades de hacer las reformas que nosotros creemos que hay que hacer que un gobierno de facto que de por sí está cuestionado por su falta de legitimidad. Uh-huh. Y entonces dice, ¿cuáles son las reformas? Y pone tres, la reforma del Estado, achicar el Estado. Famosa frase, achicar el Estado es agrandar el país, ¿te acordás? Uh-huh. Entonces achicar el Estado que ha invadido los terrenos de la actividad privada, etcétera, etcétera, El segundo eje, abrirse al mundo. Tenemos que ser competitivos, abrirnos al mundo, etcétera. Y el tercer eje, combatir a la inflación como el mayor flagelo, el mayor impuesto a los sectores que menos tienen, etcétera. Uh-huh. Y bueno, yo hacía ese paralelo, luego citaba efectivamente dos documentos, uno de la EA y otro del Foro Empresario, donde reafirman eso, que Macri ha tomado al pie de la letra cuando habla del Estado canchero, es decir, esto aparece muy claro en todos esos documentos, es decir, el Estado no tiene que interferir en todo aquello que sea el ámbito de la actividad privada, debe fijar las reglas y encargarse de que se cumplan, pero no meterse en la vida de los privados, no fijar precios, no entrar en las cadenas de valor. Eso está dicho explícitamente, ¿no? Claro, claro, claro. La rentabilidad empresaria es un dato esencial del desarrollo capitalista moderno. Uh-huh. Ese es el concepto. Y entonces nadie tiene derecho a meterse, a poner regulaciones que limiten la rentabilidad empresaria. Eso lo define el mercado, uh-huh, como diría Magallanes. No había nadie, ¿no? Me dijo Roberto. No, estaba lleno de gente, sería, ¿no? ¿Verdad? No había cualquier cosa. Sí. Ah, no, usted no vino, ¿no? No, estuve en Tecnópolis. Yo no esperaba con la camiseta que traje el otro día. Es verdad, que se la llevó puesta. Sí, me la llevé puesta, sí, la tengo en mi museo. Personal. ¿En serio? Sí, lo tengo en mi museo personal. Carlito, de verdad que no, que tan poca gente que terminaron hablando en una mesa de café con Kicillof. No. Por favor, no, Carlos, no le lleves eso, la cuenta. Sí. No le voy a contestar porque es una falta de respeto. Muy bien. Mire, deje de faltar respeto a Helen. Carlos, te decía, me pareció muy interesante. Ojalá que esto también vaya profundizándose y se pueda generar una... Sí, una teoría económica general, digamos, que dé cuenta de la realidad que vivimos y hacia dónde vamos, ¿no? Uno de los ejes que creo que quedó muy claro, tanto en la intervención de Axel como en la mía, es este tema de la imposibilidad del abordaje de cada uno de nuestros países de los desafíos que hoy te plantea la globalización, insisto. Uh-huh. Yo creo que eso hay que tenerlo presente fundamentalmente. Por eso, digamos... el imperio, como lo quieramos llamar, los grupos concentrados, el poder hegemónico, intenta romper ese proceso de integración regional. Porque la región nuestra, por ejemplo, vos pensalo, tiene todas las potencialidades. Primero, si vos combinás los recursos, te diría que es autosatisfactiva la mayoría de las cosas. Un país, una región que le sobra energía y le sobran alimentos. Sí. Que tiene energía y alimentos por encima de lo que puede llegar a consumir. Tiene una situación privilegiada. Claro. Puede establecer un proceso de desarrollo intenso con los recursos propios. Claro. Si los países de la región se compran entre sí todo lo que los países de la región producen, aunque algunas cosas no tengan el nivel de excelencia que pueden tener algunos productos que vienen del mundo desarrollado, las potencialidades que eso tiene son notables. Uh-huh. Son notables. La verdad que sí, y qué bueno que lo podamos discutir, y qué bueno que se haya discutido allí en el Centro Cultural de la Cooperación, y qué bueno que también lo podemos decir acá en Caballero Nocturno todas las noches. Sí, pero además digamos que eso hoy fue uno de los eventos de un congreso. Uh-huh. Que se desarrolla durante 3 días, en el que creo que hay más de 1,000 participantes que están debatiendo en estos 3 días, que van a generar una serie de documentos sobre una cantidad de temas importantes y que desgraciadamente no tiene la trascendencia. Por ejemplo, la semana que viene va a estar el coloquio de ideas. Sí. Y vas a tener a todos los medios del mundo ahí, del mundo, se entiende, tomando hasta el cansancio lo que ahí se diga, brindando esa imagen de la expectativa esperanzada que tienen los grandes grupos empresarios, y eso es lo que se va a instalar. Y a nosotros, lo nuestro, que es de una enorme trascendencia por la cantidad de gente que ha participado, por el contenido de los debates y demás, después nos cuesta muchísimo que trascienda, porque bueno, tenemos la suerte de tener este programa, tenemos la suerte de que otros programas como este lo levantan y lo repiten, pero nos resulta muy difícil competir con el poder de fuego de los medios hegemónicos. Sí, bueno, la pelea de David contra Goliat, ¿no? Así de alguna es. Manera. Pero bueno, nosotros somos la hondera que necesita David. Pero tenemos razón, así que estamos tranquilos. Abrazo, Carlos. Chau. Carlos Geller, exclusivo de Caballero Nocturno, al menos de martes a viernes. 22:45, llévatelo, Dante. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. María de Barrio Norte. Como radical me siento